Buenas tardes a todos y todas, ya estamos en una nueva emisión de Informativo Express, miércoles 9 de mayo. En las informaciones hoy día tendremos la visita de la Machi Francisca Linconao en la Cámara de Diputados, nos imaginamos que esto fue en Valparaíso. También el caso de Ginny Sandoval, nuevamente con Radio Burruf hemos estado trabajando para relevar este tema a casi ya un año 5 meses, donde la familia no tiene resultado de lo que pasó aquí en la población San Antonio de la ciudad de Temuco. También vamos a estar hablando sobre un foro Tragún que se va a estar realizando el día de mañana en el campus Menchaca Lira, aquí en la Avenida Alemania. Esto lleva por nombre Propuestas de Restauración y Presentación y Preservación frente a impactos de la industria forestal en territorios ancestrales. Esto está organizado por la Asociación de Comunidades Mapuche del Rucamanque, la Red de Redes y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Como les adelantábamos, la Machi Francisca Linconao, luego de este pasado sábado que se conoció el veredicto, donde fue por segunda vez absuelta y por tercera vez en la historia, cierto, del Estado de Chile, que ha absuelto a la Machi Francisca Linconao en un caso anterior frente a la familia Taladriz también, donde había una disputa territorial. La Machi Francisca Linconao finalmente gana, demanda al Estado de Chile y el Estado de Chile le tuvo que pagar a la Machi. Hoy día se ve enfrentada a la misma situación, sin embargo, tenemos claro también, frente a lo que declaró hoy día la Machi Francisca Linconao, el profundo pesar que produce la condena a estas otras tres personas, estos tres peñi. Nos referimos a José Peralino Huinca, José Tralcal Coche y... bueno, no recuerdo el nombre en este momento del otro peñi, pero vamos a ir con esas palabras de la Machi Francisca Linconao, donde se deja entrever, donde, bueno, alegría por la absolución, sin embargo aquí se está cometiendo algo sumamente grave, con pruebas contradictorias, para algunas personas sirven, para otras personas no sirven, en fin, es mucho lo que se ha hablado hasta el momento sobre este histórico fallo en el caso Luxinger Mackay en segunda instancia. Vamos con ese audio. Eso que dijo Don Luis lo dejó escrito con un papelito. Y entonces la cosa no fue así. Y José Peralino me dijo que él, Vilche, me dijo que no tenía que hablar con mi hermano, no tenía que decirle a nadie. Eso eran cosas secretas, que nadie sepa, ni nadie, ni su hermano, ni su papá, ni su amigo, no lo puede decir porque este va a ser secreto esta cosa que le dijo. Solamente me mostró un par de fotos, dijo, y la conocí, dijo, porque la conozco. A mí también me dijo, a ver, ¿conoce a la Machi esta? Que le dijeron, sí, la conozco, claro que me conoce, pues. Claro que me conoce. Yo también la conozco, siempre lo he dicho, de Cabo Chico. Entonces, porque reconocen la foto y ahí involucran a la gente. Entonces, usted va a decir, ayudarme a mentir, que esta persona fueron a incendiar Luxinger Mackay. Y entonces por eso motivo, todo este tiempo yo estuve sufriendo. Fui a la cárcel 10 meses, pasé huelga de hambre, pasé todo. Y ahora el primer juicio ya, el allanamiento del primer juicio. El segundo juicio viene por el cuando estaba encarcelado. Ya tuve 2 meses y 10 días ante el tribunal y salimos todos absueltos, eran 11 personas. Porque no había nada, no había ningún documento que acredite que hay participación, no hay nada, porque el 30 de marzo se retrató José Peralino, dijo que era mentira, que él no tenía que ver, que él no dijo, no sacó palabras de su boca porque lo obligó a decir la PDI. Y tampoco nos lo dijo él, escribiendo la PDI, entonces le dijeron, sí, mete papel, porque él no sabe leer ni escribir, muy poco. Entonces dice que la firmó, pero no lo leyó, qué es lo que decía el documento. Entonces, por ese motivo nosotros fuimos todos encarcelados. Ya del primer juicio salimos todos absueltos. Y ahora, el día sábado terminó el juicio y dejan tres personas condenadas inocentes. Por ese mismo caso, no hay prueba, no hay nada que acredite para que vaya a condenar a la persona. No hay nada. Entonces, por eso, y a mí también, el presidente del juez votó en contra de mí. Y eso para manchar mi nombre como machi, como autoridad tradicional. Y eso me duele mucho. Porque ya los tres jueces unánimes que firmó la pasada, salimos absueltos todos. Y ahora separan la gente, uno para acá, uno para allá, y el otro con 2-1, y el otro así. Hay no sé cuánto, como 4 personas que votó por 2-1 y en contra del presidente. Y los demás absueltos de 3 animidades. Y 3 van a condenar. ¿Cómo trabaja el juez lo que están haciendo en este tribunal? Una cosa, un trabajo muy sucio y cochino, se podría decir. Porque hay mucha plata por medio. ¿Por qué hay plata por medio? Por eso, así como está jugando la PDI, así jugó también el presidente de la Corte. Porque no había nada de que para que vaya a condenar a una persona. No habiendo documentos, no habiendo que acredite que vaya a la cárcel, uno no puede condenar a una persona inocente. Entonces, por eso estoy acá, para pedirle ayuda a ustedes, todos los que están aquí presentes, los diputados, todos los que se encuentran en esta mesa, yo no los conozco a todos, conozco una par de personas nomás, para que estos no puedan ir a la cárcel, estos tres personas, porque todavía están en la casa. Lo dejaron con un arresto domiciliario total. Porque eso va a ser una trampa muy grande, doloroso. Siendo la misma causa, sacan uno un poco para allá, uno un poco para allá, con otra cosa, con otras cuestiones. Eso es un juguete, ¿no? Un presidente de la Corte no puede votar así. Porque seguramente el presidente de la Corte, el presidente, le habrán pagado plata, o le tiene un puesto bueno que le va a sacar mucha plata, le van a pagar muchos millones. Entonces, por eso hice esta cosa, un trabajo muy sucio. Toda la gente lo sabe, todos los periodistas, nosotros hemos estado toda la vez ahí, los chuntos presentes de todo esto, el mismo caso, son dos. Bueno, ahí estaba la Machi Francisca Lincolnado hablando con las diputadas y los diputados. Les dejó bastante claro el tema, lo que sentía ella con esta absolución y su opinión respecto del escándalo que ha significado que 10 días antes una de las juezas del caso Luxinger Macay renunciara, presentara una licencia. Efectivamente, como declara la Machi, ella vio llorar a esa jueza en la audiencia frente al acoso, frente ahí a las presiones que se estuvieron realizando. Es lamentable esto, sin embargo, existen otras instancias, según lo que se han hablado desde las defensas, y es de esperar que esta condena no se haga efectiva en contra de ninguno de los tres peñis que fueron sindicados, ¿cierto?, por el tribunal como culpable de este asesinato del matrimonio Luxinger Macay. El 29 de diciembre del año 2016, acá en la ciudad de Temuco, en la población San Antonio, los cuerpos de bomberos y las policías se dirigían hacia una casa, ahí en esquina Malboa, donde, bueno, lamentablemente y aparentemente en los momentos iniciales era producto de un incendio la muerte de Ginny Sandoval junto a sus dos pequeños. El tercero era trasladado gravemente al hospital Ignacio, de 10 años. Sin embargo, con los resultados posteriores del servicio médico legal, las noticias fueron que en realidad fue un asesinato hacia la persona, un femicidio de Ginny Sandoval. Hay una nota en radiocurruf.org donde la familia... Bueno, hay una nota donde se interpela al fiscal Jorge Mandiola por negligencia, por discriminación, denuncia a la familia. Y también hay un video que realizamos en conjunto con ellos, donde explican de cierta manera lo que sienten a casi un año, 5 meses, sin tener justicia. Y después de estar recurriendo a múltiples instancias, donde hay una defensa, hay una querella interpuesta, etcétera. Vamos con el testimonio de Verónica, prima de Ginny Sandoval. Es bastante largo, es bastante extenso. Esto forma parte de un material audiovisual que iremos sacando, testimonios que iremos utilizando, ¿cierto? Iremos difundiendo a través de nuestras páginas, de nuestros medios, para ir relevando y para levantar esta campaña, ¿cierto? Para que se haga justicia por Ginny Sandoval y sus 3 hijos brutalmente asesinados el pasado 29 de diciembre del 2016. Oye, pero ¿tengo que decir mi nombre? Ya, para el registro, ¿no podrías decir tu nombre y tu vínculo con Ginny? Mi nombre es Verónica Escobar Sandoval, prima de Ginny. Prima, amiga, hermana, todo. Cuéntanos, ¿el día tú estabas acá? El día cuando ocurrió esto, a mí me llamaron alrededor de las 3, 3, 6 de la mañana para avisarme que la casa de mi prima se estaba quemando. Yo no encontraba locomoción, ya que no estaba cerca de acá, y hasta que encontré, me vine, llegué acá, estaba ya el fuego, lo habían apagado, se encontraba bomberos, carabineros. Yo me acerqué a hablar con un carabinero y le pregunto qué pasó. Me acerqué a la familia, a mi hermana, a mi mamá, a mis primas, a preguntar qué había pasado, y todos lloraban, nadie podía explicar nada, así que me dirigí a carabineros, y había un carabinero que le consulté y me dijo que no se sabía si había sido un accidente por un corte circuito por el tema del portón o el árbol de Navidad, cosa que no tenía luces, y yo le dije al tiro, árbol no, porque no había luz en el árbol. El árbol lo tenía solo con adorno, así que no podía ser el árbol. Y de ahí me dijo, pero ¿sabes qué? Lo sospechoso es la posición en la que está el cuerpo. El cuerpo de tu prima se encuentra en una posición, me dijo, de un cuerpo que que ya como que estaba muerto. Que el cuerpo, yo le dije, ¿en qué posición? Me dijo así, hacia atrás, con las manos hacia atrás y extendido, como con las piernitas medias entreabiertas, extendido hacia atrás. Y yo le dije, sí, me dice dónde estaba el cuerpo, y me dijo, al lado de la combustión, mis primos en la pieza. Yo le dije, ya, entonces sí, efectivamente le dije a mi prima, algo le pasó. ¿Por qué? Porque no, donde ella se encontraba, ella podía pasar lo que pasara, pero ella con su hijo al lado, y ella tenía la ventana al lado de la cama, entonces era muy que ella corriera hacia el comedor a encerrarse hacia atrás, donde no había salida, y no saliera hacia adelante. Entonces ya carabinero dio esa explicación, y yo me llegó mi tío, que venía viajando, llegó el papá de mi prima, y con él yo me dediqué a estar todo el rato con él. Fuimos a la funeraria, fuimos al instituto médico legal para retirar el cuerpo y el informe. Y ahí nos pasamos los dos, y después a mí me pidieron salir y ingresó mi tío. Y ahí yo empecé a notar todo extraño. Ya con lo que me había dicho el carabinero, con lo que había yo observado, ya sabía que no era como lo estaba diciendo, en este caso, los detectives que tomaron el caso, que ellos dijeron que había sido un corte circuito por el pino. Bombero dijo que era por un corte. Y después con mi tío le entregaron un papel, un sobre que decía que era confidencial. Y en ese que no lo podía ver nadie, ni abrir nadie, se tenía que ir directamente acá a una oficina en el centro, que no recuerdo el lugar ni el nombre, pero solo se tenía que entregar ahí. Nosotros estuvimos en el Instituto Médico Legal, vinimos al registro civil, y yo andaba con el sobre. Entonces nosotros, leímos el sobre con mi hermana, mi tío, leímos el sobre, y en el sobre decía que mi prima había sido asesinada por una puñalada en el tórax, Por una. Después bueno, de ahí eso está había parte del sido relato familiar, de Verónica Escobar que Sandoval, solo prima la de Ginny Sandoval, donde ella por está describiendo, tener bueno, una relación los bastante momentos iniciales, a fuerte pesar de dentro de la familia, que como que por son todas las cosas de un ella se sector, sentía bastante ¿cierto? solo, Discriminado, de un sola, sector donde se le sentía como que todo denomina lo que hacía era malo. sectores marginales, periféricos por la Entiendo sociedad, lo que dice han la sentido esta descripción, discriminación en el tanto por cual parte del también fiscal la como de misma la policía de Verónica investigaciones, les había dado al no acordonar la el zona, nombre de a la pasar detenida por y alto todo, pruebas que pero ella podrían haberse decidió detenerse recogido. dentro de ella 29 de diciembre era una y fecha no complicada, dejarse declara detener, también pero madre ella de Ginny dejó Sandoval, detener por Alda, lo menos en una semana Alda y Reyes, quería quedarnos con refiriéndose a que ella los para poder detectives y seguir el personal solamente quería trabajando y irse poder para la casa seguir para ir a trabajando disfrutar de las fiestas de fin de año. como que no Continuamos con el relato de Verónica Escobar, ¿sabe qué? No le vamos a entregar prima de nada Ginny a usted Sandoval. porque nosotros como familia ya sabemos. Como usted comprenderá, le dije un sobre que dice confidencial, es de nuestra prima. Nosotros, obvio que íbamos a leerlo, porque queríamos saber qué es lo que estaba pasando realmente. Porque en ese día, al momento de cuando pasó esto, llegaron los detectives, pescaron los cuerpos, ¿cierto? Los levantaron, se los llevaron, dijeron, es un corte, pasen, pueden limpiar. No dejaron cerrado aquí afuera, no había nada. Yo antes de ir al Instituto Médico Legal ingresé con una prima y la señora de mi primo ingresamos al lugar adentro y yo me dirigí directamente a donde estaba mi prima. Me dirijo ahí, miro, observo y había estaba la pretina completa del pantalón que vestía mi prima ese día. Estaba su polerón, estaba su polera y estaba su sostén por una parte quemada. Y estaba así como cuando tú llegas levantas algo de encima y lo otro queda abajo y tú no lo mueves para nada. Porque yo eso lo sé, no estaba, no se había movido. Yo lo levanto, lo muevo, lo toco, lo olo, tomo para ver qué era, era la ropa que vestía mi prima y me dio una sensación tan extraña con mi otra prima que lo dejamos ahí. Al levantar la prenda de ropa de mi prima que ella vestía ese día, que eran partes que quedaban y se veía, se notaban, abajo había un mechón de pelo de mi prima de la punta que era el color rojo que ella tenía, estaba el mechón intacto. Había feca, había sangre. Y había una cosa como aceite al levantarlo. Yo salí hacia afuera y le pedí a otro primo que vive acá cerca, le dije que acaso él podía recoger la ropa y echarla a una bolsa para hacerle el descanso que tenemos ahí. Y mi primo dijo, ya entró, pero recogió solamente el pelo y la parte de arriba de la ropa. La pretina no la recogió del pantalón, que estaba intacta. Y no la recogió, entonces guardó solo lo otro. Volvieron, en ese momento como alrededor de las 11, 11 y media, volvió carabineros, carabineros, ni siquiera detective, volvió carabineros y dijo, ¿saben? No, no puede ingresar nadie, dijo, porque el Instituto Médico Legal no quedó conforme con lo que había pasado. Que ellos no estaban conformes con lo que habían encontrado, pero ni siquiera diciendo nada. Y ya ahí carabineros prohibió entrar y ya estaba, barrido, mojado con agua, que habían tirado las. Se había sacado lo que había quedado quemado, los colchones, se había sacado todo. O sea, no sé a qué volvieron, porque ya no había nada que ellos pudieran levantar. Volvió PDI y yo le dije, ¿sabe? Yo encontré esto y esto de mi prima. Ahí está parte del relato que iremos compartiendo con ustedes a través de testimonios de la familia de Ginny Sandoval. Hablaba en ese testimonio Verónica Escobar, prima de Ginny Sandoval, recordando y bueno, dando cuenta de las múltiples negligencias que se vivieron, tanto por las policías, por policía de investigaciones, carabineros y el fiscal que no se presentó. La excusa era que había otro suceso en Padre Las Casas, camino a Niágara, un incendio en una iglesia evangélica. Y no habría personal suficiente para ir a hacer el trabajo exhaustivo de la recogida de prueba del acordonamiento o del perímetro, ¿cierto? Del suceso. Cuestiones que podrían haber marcado una diferencia en su momento, cuestiones que hoy día quizás tendrían a una familia más tranquila, descansando o despidiéndose de sus seres queridos de una manera correcta. Pero sin embargo no se sabe nada, la incertidumbre inunda el caso, más aún se está incurriendo en una serie de ocultamientos, de negligencias que ocurrieron en su momento, tanto por las policías como por el Ministerio Público. Hicieron mal su trabajo, lo quieren ocultar y hoy día el resultado concreto es que la familia no tiene cómo saber qué es lo que sucedió con Ginny Sandoval ¿Quién o quiénes fueron los que entraron a su domicilio, a su hogar, la mataron y además la incendiaron su casa? Seguiremos informando desde Radio Curruf. Hay un perfil que lo maneja, una fanpage que lo maneja la familia, que es Justicia para Ginny Sandoval y sus tres angelitos. En ese fanpage ustedes pueden hacerse parte, sumarse, ¿cierto?, a la visibilización de este caso, a casi un año, 5 meses de este, donde hay 4 muertes, y sabemos lo que ha sucedido en los casos de otros asesinatos y en los casos de otros incendios en la zona donde sí se colocan todos los recursos a disposición. Sin embargo, aquí ya vamos a llegar a los 2 años y todavía no se sabe nada. Es importante que usted también colabore, que usted también se haga parte, dele apoyo a la familia, difunda los mensajes que ahí se publican y todo lo que podamos aportar desde acá, desde los medios libres, desde los medios de información Radio Curruf. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Seguimos con las informaciones. Ya vamos llegando a la tercera noticia acostumbrada, ¿cierto?, de estas emisiones. A veces nos alargamos más, a veces duramos un poquito menos con el material que recabamos durante el día. Se va a estar realizando el día de mañana, y esta es una actividad. Queremos invitarles a todas las personas que nos están escuchando a través de la señal y a través del live del fanpage de Radio Curruf. Hoy día hemos estrenado también nuevo formato, así que bastante contentas y contentos acá en Radio Curruf, que siempre hacemos esfuerzos de la manera que sabemos, desde la autogestión, ¿cierto?, desde la autodidaxia, para llegar a ustedes con nuevas formas de emisión. Se va a estar realizando en el campus Menchaca Lira de la Universidad Católica de Temuco, ahí en calle Caupolicán. Usted se ubica más o menos. Esto es en la ciudad de Temuco. Encuentro Interregional Foro Tragún. Propuestas de restauración y preservación frente a impactos de la industria forestal en territorios ancestrales. La industria forestal, bueno, sabemos, el Cerro Ñelol, incluso está el Cerro Mariposa, está rodeado por plantaciones de pino y de euca, y es ahí donde ha nacido la organización de las asociaciones de comunidades mapuche por el Rucamanque, en conjunto con la red de redes territoriales que estuvimos reunidos en marzo. Se establecieron objetivos también ahí, colaboraciones, y también el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, están levantando esta propuesta en conjunto con académicas, académicos, personas solidarias, individualidades, medios de comunicación. Vamos a estar cubriendo como Radio Curruf el día de mañana desde las 9 y media de la mañana, 10 de la mañana. Ahí usted podrá llegar a este foro encuentro, va a ser todo el día, y obviamente a través de Radio Curruf vamos a estar informando, vamos a estar cubriendo. Lamentablemente no vamos a poder ir a transmitir en vivo, pero algo vamos a hacer, algún invento vamos a hacer para, obviamente, después entregarles todo lo que fue esa actividad sumamente importante, porque además de salir a la calle, además de denunciar, hay que establecer propuestas, hay que establecer alternativas de mejoramiento, ¿cierto?, a todo el daño, al impacto que ha generado la industria forestal en los espacios que podamos ir recuperando. Tenemos el audio de parte de una persona muy amiga de nosotros. Bueno, él es Alfredo Seguiel, él va a estar participando de esta coordinación también, y vamos con la descripción y la invitación que él también nos hace a este proyecto. Encuentro Interregional busca levantar propuestas de restauración y preservación frente a impactos de la industria forestal. Este jueves 10 de mayo en Temuco, en el auditorium del campus Menchaca Lira de la Universidad Católica, en Avenida Alemania 0422, a partir de las 9:30 de la mañana, se realizará el foro Tragún, propuesta de restauración y preservación frente a los impactos de la industria forestal en territorios ancestrales. Instancia interregional, autónoma e intercultural, que no solo busca compartir las evidencias de los impactos de la industria forestal, sino además dar tribuna a propuestas frente a la crisis de este modelo, dando cuenta de iniciativas ejercidas por organizaciones tendiente a buscar formas de restauración de territorios y sus ecosistemas devastados, junto a otras que intentan incluir e incidir en las políticas públicas para establecer una transformación más profunda con el objetivo de impulsar mecanismos de preservación y respeto para los diversos territorios como espacios de vida y de sus habitantes. Parte del programa incluye la presentación de preservación por parte de la Asociación de Comunidades Mapuches por el Rucamanque en zonas aledañas a la comuna de Temuco. Asimismo, intervendrá un panel que estará compuesto por Pablo Rivas, abogado integrante de la Coordinadora Tomecina, la Coordinadora Intercomunal y de la Coordinadora de Defensa de los Territorios del Bío Bío. Gabriela Toledo, integrante y activista del colectivo Viento Sur en Valdivia y Santiago, magíster en Economía Ambiental, investigadora sobre el impacto de la industria forestal. Alejandra Parra, integrante y activista de la Red por la Defensa de los Derechos Ambientales RADA en Temuco, bióloga en recursos naturales, máster en planificación regional, investigadora sobre impactos de transgénicos en árboles y contaminación ambiental. Asimismo, será presentado el estudio Industria Forestal de Chile, la certificación FSC y las comunidades mapuches, que será presentado por Rosamel Millamán, académico investigador y como parte también de la investigación a José Elwin, abogado coordinador del Observatorio Ciudadano y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, teniendo como moderación a Nelly Turra por parte de la Asociación de Comunidades del Rucamanque. También en las presentaciones y contextos iniciales estará Blas Pantel, como director de la carrera de Sociología en la Universidad Católica de Temuco, Natividad Yanquileo, abogada de Derechos Mapuche, integrante de la Red por la Defensa de los Territorios y presidente del Centro de Investigación y Defensa CITSUR. También Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, junto con los saludos de las representaciones de organizaciones territoriales asistentes provenientes de diversas zonas. Finalmente, la actividad tendrá el estreno del documental La Otra Cordillera, el cual trata sobre la realidad que vive la cordillera Nahuel Huta y el impacto en la industria forestal en este territorio, cuya producción fue autogestionada entre los colectivos Bestias del Sur Salvaje y la productora MBMT. Esto será este jueves 10 de mayo a partir de las 9:30 de la mañana, y que es organizado y convocado por la Asociación de Comunidades Mapuches por el Rucamanque y la Coordinación de Redes Territoriales. Las noticias del momento en Radio Curruf, información honesta y desde los territorios. Ahí estaba el mensaje, el completo reporte de Alfredo Seguel, compañero comunicador también de Mapu Express, contándonos con lo que se va a estar viviendo el día de mañana en el campus Menchaca Lira de la Universidad Católica de Temuco. Estas fueron las informaciones aquí en Informativo Express. Les invitamos a compartir la transmisión que queda ahí guardadita en el fanpage con la emisión del día de hoy. Y también saludamos a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de radiocurruf.org. No olviden compartir, no olviden también difundir, y recuerden que todos y todas somos comunicadores y comunicadoras. Si tiene un audio, si tiene una grabación, si tiene un comunicado, una denuncia, envíelo a través de nuestro fanpage o también al correo radiocurruf@gmail.com o también en su versión encriptada radiocurruf@riseup.net. Peucayán. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras, no debe mentir, y esta la PDI.